Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Buenos días, España. Les habla Luis del Olmo. Hoy, efectivamente, vamos a entrevistar a don Vicente del Bosque González, marqués del Bosque. Es, como saben, un salmantino de ley, casado, con 3 hijos, que ha dado toda su vida al fútbol y el balón le ha premiado con inigualables galardones. Desde su puesto al mando de La Roja, desde julio del 2008, Vicente del Bosque ha hecho por mejorar la marca España lo que ningún político ha conseguido. Y aunque tiene galardones para decir basta, el estilo de este gran español está muy lejos del exceso de la ostentación o el derroche de la vanidad, porque siempre antepone la sensatez, la prudencia y el sentido común. Por eso lo quiere todo el mundo. Dentro de unos días, el 23 de diciembre, don Vicente del Bosque cumplirá 63 años... Así que esta entrevista puede ser también una felicitación anticipada. Por cierto, esta entrevista no pretende ser un espacio radiofónico deportivo al uso. De ello se encargan los queridos compañeros de Radio Nacional, de Radio Gaceta de los Deportes, que lo hacen y lo hacen muy bien. Buenos días, señor del Bosque. ¿Qué tal? Buenos días, don Luis. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Bueno, felicidades anticipadas. 63 años no se cumplen todos los días, ¿no? Voy con la mitad de siglo, así que es fácil adivinar el del siglo pasado. Nací en el 50, así que cumplo 63 años. ¿Sí? Ha merecido la pena vivir todo este tiempo, bueno, y lo que le resta, claro. En la vida hay cosas buenas y cosas malas, pero es en el aspecto profesional y personal, pues he tenido mucha suerte, sí. Don Vicente del Bosque, yo a usted le tengo un afecto desde hace muchos años, quizá porque tenemos algo en común como hijos de ferroviarios. Sí. También tiene usted muy metido en la memoria el silbido del tren. Sí, yo vivía muy cerquita de la estación de ferrocarril y he visto, pues, y todo el barrio nuestro prácticamente eran muchos ferroviarios, ¿no? Además, un sentimiento de afecto a su empresa, a la Renfe, como si fuera suya, y eran gente estupenda. Señor del Bosque, en su profesión y en la vida, ¿cuál es su manual de estilo? Que le gustaría copiarlo mucha gente, dentro o fuera del deporte. Bueno, pues es normal intentar, no solo con la palabra, sino con el ejemplo, pues cada día hacer las cosas que creo que es que un ciudadano tiene que hacer. Y en cuanto a la profesión, pues ser leal a la gente que tengo a mi alrededor. Y bueno, pues cada día que puedo potenciar lo que ha sido mi pasión, que ha sido mi profesión, que es el fútbol, y muy agradecido a lo que el fútbol me ha dado. Estoy seguro que mucha gente ha comentado, si tuviéramos un presidente del gobierno como el seleccionador nacional, si en vez de entrenador fuera usted presidente de este país nuestro, de nuestros amores, ¿cuál sería su estrategia para salir de la crisis? Yo sé que la pregunta es muy fácil y la respuesta, pues, muy difícil, ¿no? Pero bueno, yo no me haría por el camino de la política ni de dirigir un país, eso por encima de todo. Bastante es con dirigir la selección española y en lo que yo creo que conozco un poco, que sí, un poco, que es de fútbol. Pero me imagino que un país como el nuestro, que está dentro de Europa, pues que está muy sometido también a las normas que marcan en Bruselas y que casi estamos muy limitados en nuestra en nuestra independencia. Le está escuchando mucha gente, jóvenes que acaban de terminar su carrera y quizá no encuentran un puesto de trabajo y están mirando a Alemania. Según usted, ¿cuáles son los auténticos valores por los que hay que luchar sin descanso? Eso para los jóvenes y para los menos jóvenes. Bueno, pues hay una juventud que alguna de la gente de este país piensan que hay un retroceso de valores en la juventud. Yo creo que la juventud no es que sea ni mejor ni peor que la nuestra, sino que yo creo que es distinta, ¿verdad? Y ahí yo conozco muchísima gente que jóvenes que se hacen de voluntarios y son con un altruismo extraordinario. Y, hombre, si yo les animaría, y conozco a muchos también que han salido al extranjero, en caso de que aquí no hubiera posibilidad de trabajar, y yo creo que son, no tienen nada que diferenciarse de otros jóvenes de otros países de nuestro entorno. Insisto, no es una entrevista puramente deportiva, pero lógicamente de deportes y del fútbol tenemos que hablar. ¿Qué está suponiendo el señor seleccionador para la sociedad española los triunfos de nuestra selección? ¿Hay un exceso de euforia? ¿Estamos preparados para asimilar una derrota en el próximo campeonato? Es cierto que estos últimos años, a través de las victorias, pues se ha creado un clima de optimismo que choca un poco con ese pesimismo ancestral que no nos dejaba pasar, parece ser que un fatalismo que no nos dejaba pasar de cuartos casi, ¿no? Y ahora todo el mundo piensa que vamos a ser campeones otra vez del mundo. Y no es que no lo piense yo también y que no vayamos a trabajar para serlo, pero que tenemos que ser un poco más mesurados y ver que no es fácil, que ha habido muchas elecciones que han estado alejadas de los últimos éxitos estos últimos años y que naturalmente tienen una oportunidad ahora en Brasil 2014 de ponerse otra vez en primera fila. Pero insisto en la pregunta, ¿estamos preparados para la derrota? Yo creo que para la derrota no se prepara nadie, sí. Intentaremos todos que ganemos, pero claro que hay que ser buen deportista. Espero que este grupo de jugadores, que principalmente lo focalizo en ellos, han sabido ganar con bastante cordura y bastante sensatez, pues en el día que nos toque la derrota, pues lo sepamos hacer y transmitir esa sensación de normalidad ante un hecho deportivo, porque no podemos olvidar que esto es deporte. Le quiero preguntar, esa pregunta se la harían muchos de los amigos que nos están escuchando en Radio Nacional. ¿Puede el fútbol pegarse un batacazo económico irremediable si los clubes continúan realizando fichajes millonarios y acumulando deudas? Pues yo creo que se han puesto coto a los desmanes económicos, y parece que el fútbol está caminando con mayor sensatez de la que ha habido hasta ahora, y cada uno debe de gastar en función de lo que ingrese, claro. La gente se estará preguntando, ¿y cómo el seleccionador nacional, un salmantino, ha permitido, lo pongo entre comillas, que el equipo, me imagino que continuará siendo el equipo de sus amores, claro, el Salamanca, claro, haya desaparecido? Pues una triste noticia, ni más ni menos que los demás socios de la Unión Deportiva de Salamanca, como he sido socio de, que han sentido muchísimo esta desaparición, ¿verdad? Pero después de 90 años, ha sido un hecho lamentable para una ciudad como Salamanca, que la UDS pues siempre ha sido algo muy importante, ¿verdad? Para tantos socios antiguos, que han sentido una pérdida que es irreparable, por mucho que ahora pues se pueda iniciar con otro club, pero ya no va a ser lo mismo. El fútbol de sus amores, ¿y de verdad no le parece a usted una exageración lo que cobran algunos jugadores millonarios, esas cifras que nos deja todos anulados? Pues yo creo que galácticos hay en todos los sitios, me imagino que en vuestra profesión también habrá galácticos, y los hay, y de hecho, y normalmente sí, pero no con esas cantidades, ya nos gustaría. Pero lo generarán, digo yo que cuando se lo pagan es porque lo generan, ¿eh? Sí. Tenemos la fortuna además en España de contar con grandes clubs y principalmente con dos individualidades del tamaño de Ronaldo o de Messi, que yo creo que nos ayudan mucho a que nuestro fútbol esté en primera línea y a nivel europeo, y no digo que mantengamos una hegemonía, pero sí es cierto que a nivel de clubs tenemos mucha fuerza en Europa. Señor del Bosque, usted visita con frecuencia la Casa Real, entre otras cosas, el rey quiere homenajearle a usted y darle muchos premios. Le pregunto, en la Casa Real, ¿quién es más futbolero, el rey o el príncipe? Bueno, yo la verdad no tengo tanto contacto como me dices, pero bueno, que yo siempre he tenido un trato con nosotros cariñosísimo, y de hecho este título de marqués que me otorgó, yo creo que va más dirigido también a lo que significa el fútbol en España en estos últimos años. Era difícil dárselo, por ejemplo, a los 23 protagonistas reales de todo esto, que son los jugadores, y al final yo creo que lo focalizó en la persona del seleccionador, cosa que agradezco, pero más también me siento de orgullo porque es valorar lo que ha significado el fútbol en la sociedad estos últimos años. ¿Y ejerce de marqués usted? No, pero vamos, tampoco me oculto. Lo único que ha servido lo de marqués seguramente para alguna ironía o alguna gracia, pero bueno, ya lo admito también dentro de lo que lleva el sueldo de marqués, que si quieres no lo repartimos la mitad del sueldo. ¿Cuántas vivencias y cuántos jugadores habrá conocido este hombre, nuestro protagonista? ¿Cuál ha sido el mejor futbolista español que ha conocido desde que tenía usted uso de razón? Mira, yo soy de una generación entre medias de aquella que conquistó en el 66 la Copa de Europa con el Real Madrid, de los Amancio, Rosso, Velázquez, en fin, y luego y de esta generación de la Quinta del Buitre. Soy de esa generación que estuve en el Madrid durante 11 años y he conocido ahí excelentes jugadores. Pero después, como entrenador, he tenido la suerte también de dirigir magníficos jugadores, magníficos. Desde Zidane, Roberto Carlos, Figo, Fernando Hierro, Raúl, han sido jugadores fantásticos. Don Vicente del Bosque, aquí en Radio Nacional de España, conformista por fuera, ambicioso por dentro, realista por fuera, soñador por dentro. ¿Se le puede definir así, señor del Bosque? Sí, yo creo que el deportista debe ser una persona templada, pero al mismo tiempo que tenga una gran emoción por hacer las cosas, en el papel de entrenador o de jugador, y lo malo, en cualquier actividad de la vida, aquel que no tiene emoción. Y luego debemos de ser, marcarnos retos o objetivos que muchas veces entran en el terreno de los sueños, como ha sido el poder haber ganado un campeonato del mundo, dos Eurocopas prácticamente seguidas. Son objetivos casi que eran sueños para nosotros. ¿Le han llegado, señor del Bosque, cantos de sirena de los partidos políticos? ¿Le han tentado? No, saben además todo el mundo que mi... ¿Saben la respuesta? Mi obligación, mi devoción, mi pasión ha sido el fútbol, y si acaso es el deporte en donde podría... tengo mi influencia, en lo demás, ni preparación seguramente, ni condiciones para hacerlo. En el Museo de la Evolución Humana de Burgos, no sé si ya conocen este dato los oyentes, donde se exponen los hallazgos de los yacimientos de Atapuerca, se puede contemplar un pie casi completo que se considera único en el mundo por su antigüedad y buen estado de conservación, y lo han bautizado con el nombre de Vicente del Bosque. Supongo que le habrá emocionado, ¿no?, porque es un bonito homenaje para un jugador y un entrenador, sí, que ha tenido que utilizar mucho el sí, juego el director, de los pies. El director del Museo de la Evolución del Hombre han tenido bien de ponerle el nombre, pero vuelvo a repetir que casi todos estos homenajes o reconocimientos individuales pues va dirigido a lo que es el fútbol. Como yo tengo más tiempo para acudir a estos actos, por eso es que pongan el nombre de Vicente del Bosque, pero más que nada es como una representación de nuestro fútbol. Señor del Bosque, ¿con qué España sueña para sus hijos y para sus nietos? ¿Cree que el fútbol, y en concreto la selección nacional, puede ser un antídoto, una vacuna contra el separatismo? Pues yo creo que cada día nuestro país y principalmente el fútbol ha dado muy buenas señales de un país moderno. Yo sé que en algunos momentos hablar de esto a aquellos que estén parados o que tengan dificultades económicas es duro decírselo, pero que yo creo que estamos en comparación con otros países muy bien, y bueno, pues cada día espero que vaya mucho mejor y que mis hijos puedan disfrutar de un país estupendo. Y yo creo que, si tengo que decir algo a tu pregunta, es que cada día se están eliminando las fronteras y me gustaría que en España no hubiera fronteras, hubiera una España única, nada más. ¿Usted se imagina, señor del Bosque, una liga, un campeonato de liga, un campeonato de copa sin la participación del Barça? Pues me costaría mucho imaginármela, igual que me costaría muchísimo que no hubiera jugadores españoles, catalanes en la selección española, donde han sido en estos momentos unas piezas claves, y que la convivencia en nuestra selección de catalanes, castellanos, o andaluces, o gallegos, o vascos, ha sido de una cordialidad máxima, y que nadie tiene el mismo distinto sentimiento al que es a defender la camiseta del equipo nacional. Usted el otro día decía a los compañeros de Radio Nacional que lo normal es que no ganemos el próximo Mundial. ¿Eso lo dice de verdad o se está curando en salud? No, lo digo de verdad, hombre. No, lo más normal es que de 31 compañeros de viaje que vamos a tener en ese Mundial, pues que vamos a tener una competencia enorme. Y yo creo que es un síntoma bueno y una declaración en el sentido de que nosotros no podemos sentirnos del todo seguro. Tanta confianza, decir, no, vamos a ganar, eso me parece un poco fatuo, no me parece dentro de personas deportistas. Y, por tanto, creo que debemos de tener esa inseguridad ante los rivales, que también son muy buenos. Pero yo creo que eso es un buen síntoma de humildad para afrontar un campeonato del mundo. Señor del Bosque, dentro de 10 días va a cumplir, como decíamos, 63 años. Usted ha dicho que a los 65 se va a jubilar y ha añadido, si no me apetece, no sigo. Da la impresión de que va a resultar difícil matar el gusanillo, ¿no? Vamos a ver, la federación tiene como norma que una vez que se consigue una clasificación para un evento mundial europeo, automáticamente renueva al seleccionador. En este caso he aceptado, pero con las condiciones mínimas. Quiero decir que si mañana la contestación es grande y yo soy un incómodo en la selección, pues naturalmente que lo dejaría, pero si me encuentro con fuerza, con entusiasmo y con ganas, pues seguiremos hasta los 65 años, que es la fecha que yo toda la vida he querido que era la jubilación. Quienes conocen a este hombre saben lo importante que ha sido su compañera de toda la vida, su esposa, sí. Mari. ¿Qué importancia ha tenido en lo que es hoy usted, lo que representa hoy en el mundo del fútbol y en el mundo de la sociedad? ¿Qué ha significado su bueno, compañera, su esposa, Mari? Yo me casé tarde, una vez que me retiré de como futbolista, y hemos tenido tiempo pues de formar una familia, 3 hijos, y eso, pues yo creo que, bueno, para mí ha sido el estado ideal, claro. Y estoy a gusto, cómodo y feliz dentro de los de que también, pues oye, en todas las familias hay algo, pero nosotros afortunadamente estamos felices y cómodos. Cuando tiene que tomar una decisión importante, dentro o fuera de la selección, consulta. Casi siempre, sí, sí. Casi siempre. Consulta a su esposa. Sí, pero bueno, de cuestiones futbolísticas, consulto a la gente que tengo más próxima, el segundo, el preparador físico, la gente que forma parte de mi equipo, y ahí sí que pues no siempre estamos de acuerdo en las decisiones que tomamos, sí. Pero con mi mujer algunas veces, claro, pero bueno, es inevitable que comente alguna cosa. ¿Y el seleccionador nacional de fútbol ve fútbol femenino en España? ¿Le llama la atención? Visto, perdone que le, a Luis que le corrija, pero bueno, que le corrija, que le confirme, que sí es cierto, que hace poco veo muchos entrenamientos, algunos entrenamientos de la selección española femenina en la ciudad de Las Rozas, y el otro día vi un partido contra la República Checa, me parece, y jugaron muy bien, sorprendentemente, pero muy bien. Cuando digo muy bien, es que en la selección nuestra tenemos alguna Ronaldo. Pues juegan muy bien, ya te digo, y sí. Hemos progresado tanto casi que nos hemos puesto al nivel de las grandes selecciones europeas y de Alemania, de podemos competir con cualquier. Por eso yo creo que son síntomas muy buenos de nuestro país. ¿Quién sería hoy nuestro protagonista? ¿Quién sería hoy don Vicente del Bosque de no haber elegido el fútbol como profesión? ¿Qué sería, un arquitecto? Pues me imagino que un comerciante. Empecé magisterio, me imagino que hubiera sido maestro, me imagino, porque tampoco era un hombre muy capaz para los estudios, pero bueno, me imagino que hubiera terminado magisterio y hubiera dedicado a la enseñanza. Uno de los españoles que tanto en el mundo del deporte como en el plano humano concita la simpatía de sus compatriotas. Ese es nuestro invitado aquí en Radio Nacional, Vicente del Bosque, un genio del fútbol y un lujo de bondad y de la concordia. Es un hombre que supo ganar y supo perder, que logró con la Roja las cotas más altas del balompié y nada se le subió a la cabeza. ¿Por quién pondría la mano en el fuego en este momento? ¿Dentro o fuera de la política? ¿Dentro o fuera del fútbol? Yo creo en los políticos. Parece que estamos viviendo una etapa de no creer en nadie, y yo creo que hay gente generosa que se dedica a la política para hacer un bien a la sociedad y que podían estar en la empresa privada perfectamente y que están dedicados a la política incluso ganando menos dinero. Por tanto, creo en ellos y no. Vamos, de un signo y de otro, no es, creo en las personas más que en los partidos, ¿no? Ha hablado, la última vez que habló con el presidente del gobierno, ¿cuándo fue, señor del Bosque? No sé, me parece que fue cuando nos fuimos antes del europeo, me parece que nos fue a visitar a la ciudad deportiva de Las Rozas, se despide de nosotros y es el único, desde entonces no le he vuelto a ver, y lo que sí veo que es un hombre muy, muy ocupado, claro, como todos los presidentes de gobierno. ¿Qué es lo que va a hacer en estas próximas 24 horas? ¿Recoger 4 o 5 premios? No, hoy tenemos, vamos a ver, aparte de este contacto aquí con vosotros, tenemos en un premio solidario en Brunete, donde al padre Ángel, que yo creo que sí hay una figura en este país que concita toda la bondad y que tiene detrás una organización como Mensajeros de la Paz y que está haciendo una labor extraordinaria en el mundo, pues yo creo que vamos a compartir un premio con él hacia intentar corregir las desigualdades que hay en la sociedad. ¿A qué hora se levanta usted? 7:15. A las 7:15. Sí, ¿y va de retirada? Depende del... No, pues llevo a mi hijo el mediano a su trabajo, que está trabajando, que es, como sabéis, es un niño, un chaval down, y que tiene su trabajo en un grupo de la ONCE, en una empresa que se llama Lentis, y que todas las mañanas pues le llevo a su trabajo y que estamos muy contentos que él pueda trabajar. Cuando al seleccionador nacional de fútbol le dicen, pues tenemos tantos millones de parados, ¿a usted qué escalofrío le entra? ¿Qué intención? Pues vamos a ver, yo tengo una imagen, por ejemplo, de hace muchísimos años. Era yo muy crío, y mi padre trabajaba en una empresa de encargado, en una empresa de materiales de construcción, y luego de escribiente en otra empresa. Y en ese periodo del paro de él, me acuerdo perfectamente, casi como una depresión en su vida. Y por tanto no me imagino la situación de tantas familias, tanta gente que está en esa situación. ¿Y en las próximas horas qué avión va a coger usted? ¿Hacia dónde se dirige? ¿En las próximas horas o en los próximos 3 o 4 días? Sí, tenemos ahora la Copa de Clubs Campeones, de Copa de Clubs Mundial en Marruecos, y vamos, y aparte una cosa de FIFA, y vamos a estar allí 3 o 4 días. Don Vicente del Bosque, con su permiso, me va a permitir durante un último minuto, este último minuto que nos queda, hablar de mí. Yo presumo, además, de que mi amigo, uno de mis amigos, es usted, don Vicente del Bosque. Puedo continuar presumiendo, claro que sí, ¿no? Totalmente, para mí es un honor. Bueno, después, señoras y señores oyentes de Radio Nacional que nos están escuchando, después de muchos años dando los buenos días a España, ha llegado el momento de decir adiós. Me explico, un adiós que esta vez no es un hasta luego. Mi olfato me dice que hay que bajar el telón definitivamente. Así que con estas palabras apago el micrófono, mi viejo compañero durante más de medio siglo, hago las maletas y me voy a casa. No ha sido fácil tomar esta decisión, pero ahora toca guardar silencio y escuchar cómo hacen la radio y cómo la viven otros compañeros. Así que a mis amigos, a los que me han seguido a través de la cadena COPE, a los que han hecho a través de Onda Cero, de Punto Radio, de esta emisora entrañable en la que comencé y en la que termino, en Radio Nacional de España, mis recuerdos y mi amistad y mi agradecimiento. Gracias a todos por haber tenido la paciencia de escucharme y de llegar hasta aquí. Quizá me encuentren en otro medio, nada que ver con la radio, si ese es su deseo. Así que en compañía del último invitado en este tiempo de Radio Nacional, le deseo feliz Navidad a todos, feliz Año Nuevo y sobre todo feliz Vida Nueva. A usted llegará este momento, pues, dentro claro de 10 sí. O de 15 años, cuando diga adiós al mundo del deporte. Pues me alegro y es un placer para mí poder compartir este momento contigo, y yo te diría que no debe de ser un día triste para ti, sino un día feliz, porque has sido una persona ejemplar en tu profesión y que todavía seguramente pues vas a estar activo en otra actividad. Quizá en cualquier momento, y ya con más tranquilidad y con más tiempo, le pida su colaboración para realizar alguno de aquellos partidos benéficos en los que usted intervino a favor de Proyecto Hombre y que tanto éxito, y con la presencia de los Reyes, además, lo recuerda. Sí, claro que sí. Y cuando quieras, siempre estaré a tu lado y siempre estaré apoyándote en la causa aquella que necesite nuestro apoyo. Don Vicente del Bosque, tenéis la sintonía con la que he abierto durante tanto tiempo, una sintonía que a usted le sonará porque alguna vez, en alguna ocasión, habrá sintonizado Protagonista. acuerdo. Es muy duro decir adiós, pero bueno decir adiós. Feliz. Decir un hasta luego, le digo adiós en el mundo del tan querido de los micrófonos y de la radio, pero insisto, me podrán encontrar en otros lugares y en otros medios. Usted podía haber sido un gran cronista deportivo también. No creo. Bueno, me imagino que hacer un análisis de fútbol sí lo podría hacer, claro que sí, pero más allá de eso no creo, ¿no? Ya. Esto impone mucho, un micrófono impone mucho y yo os admiro a todos los que os habéis dedicado toda una vida a las cámaras o al micrófono. ¿Y usted cuando se acerca a los estudios de Radio Nacional o de otro medio, avisa a su mujer, a Mari, y le dice, escúchame a ver cómo... Y luego le pregunta, ¿qué tal lo he hecho? Claro. Sí. Normalmente sí. Además, en esta casa que ha habido extraordinarios profesionales que habéis trabajado aquí tantos años y que habéis hecho una radio estupenda. Me acuerdo, casi hablo para minorías de cuando Radio Peninsular existía, por ejemplo, y aquí había... se hacía deporte, en fin, y siempre colaboro con ellos. Don Vicente del Bosque, le agradezco mucho, no solamente que esté aquí en Radio Nacional, sino que haya aceptado la invitación de este mi último programa en Radio Nacional de España. Muy bien, pues un abrazo. Muchas gracias. Fuerte. Señoras y señores, amigos de Radio Nacional de España, un abrazo, un beso. Les habló Luis del Olmo. Adiós, amigos. Adiós.